Este es el ritmo de sus amigos, los Tucanes de Tijuana. No los confunda. Un día por la calle a un loco me encontré. Me dijo, oiga compa, lo invito a comer. Qué bueno que lo encuentro, quiero hablar con usted. Qué bueno que lo encuentro, quiero hablar con usted. Al restaurante entramos y pidió dos cafés. Soy gran compositor para servir a usted. Quiero que oiga estos versos, me quedaron muy bien. Quiero que oiga estos versos, me quedaron muy bien. A ver, échalos, yo te digo. Elefantito, elefantito, que vuelas de flor en flor. Te voy a comprar unos lentes para que no andes descalzo. A las 12 de la noche ya no soportaba el sol. Por el freeway y mejor entré a una rifa. Un perrito muy grandote de las alas coloradas. ¿Para qué quiero la vida si apenas viene diciembre? Un día por la calle a un loco me encontré. Me dijo, oiga compa, lo invito a comer. Qué bueno que encuentro, quiero hablar con usted. Qué bueno que lo encuentro, quiero hablar con usted. Al restaurante entramos y pidió dos cafés. Soy gran compositor para servir a usted. Quiero que oiga estos versos, me quedaron muy bien. Quiero que oiga estos versos, me quedaron muy bien. Espero que estén mejor. Claro, si faltan los meros buenos. El dinero no me importa, yo prefiero la riqueza. Quisiera ser pajarillo pa' tener mucho ganado. Mi madre me dijo un día, a mí me gusta la guerra. ¿Sabes qué? Otro de esos y le paramos. No, este es el bueno, ahí te va. Estrellita del oriente con herradura de acero. Dime qué tienen tus ojos, al cabo yo sé quién fue.